días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio especial de la Radio Totomoshtle. Esta vez les traemos una recopilación especial, un recorrido histórico que conectó la memoria hídrica y la ciudad de Monterrey con algunas de sus fuentes por la macroplaza. Les dejamos con nuestro compañero Román Castañeda. Bueno, muchas gracias, buenas tardes porque están aquí, porque se sumaron a esta convocatoria. La excusa original, bueno, es el Homebrewers Bio Blitz, que cada año en septiembre está impulsando que vayamos a visitar nuestros ríos, los ríos de nuestra localidad, los ríos que a veces tenemos olvidados. Aquí en Monterrey tenemos varias problemáticas muy intensas con los ríos, y en particular aquí donde había un río y ya no lo vemos, estamos tratando de buscar esas huellas de los ríos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser este recorrido de aquí la Fuente de la Vida, irnos a la Fuente, Gran Fuente de Monterrey, que ahora está el Congreso, la Fuente de la Plaza de los Desaparecidos, y vamos a concluir en el Museo de Historia Mexicana, donde está la Lagartera. Entonces, aunque ya no esté el arroyo, vamos a ir buscando esas huellas en el territorio, vamos a estar viendo algunos edificios, algunos elementos, y esta actividad también lo que busca es documentar la biodiversidad. Entonces vamos a dejar un espacio también para que quienes podamos estemos tomando estas fotos de la flora, la fauna, y tratemos de pensar en lo que ahorita está, tal vez ya no es lo que estaría en un río. Por ejemplo, vemos el río La Silla, el río Ramos, ¿no?, con estos grandes sabinos. Bueno, vamos a ir viendo con estos recuerdos de lo que había aquí, tal vez lo que se perdió. Entonces, le voy a pedir a mis compañeros de Comida No Bombas, de Resistencia, que nos ayuden a leer un texto que nos envió el compañero Aldo Salazar de Monterrey Antropológico. Entonces, si gustan subir aquí para que tengan el foro, bienvenidos. El foro. Reminiscencias de la historia. Un paseo por las fuentes de la macro. Desde hace más de un siglo, empresarios y hombres de letras han repetido que Monterrey es un desierto, que aquí no hay agua ni bosques, que todo lo que tenemos lo hemos construido a base de esfuerzo y nada más. Nada nos fue regalado, dicen. Tantas veces lo dijeron, y desde todos los medios posibles, que esa idea entró en nuestra cultura popular y lo creímos. Un mito que buscaba reforzar el orgullo regio, centrado siempre en el trabajo y la industria, que ha traído la trágica consecuencia de desvalorizar el ecosistema que habitamos y justificar su destrucción. No hace falta mirar muy lejos para darnos cuenta de que están equivocados. Levanta la cabeza y voltea alrededor. Montañas verdes en todas las direcciones y cauces de ríos y arroyos escoltados por altos sabinos. El valle en el que vivimos es tan generoso que hasta hace pocos siglos habían personas que podían vivir únicamente de los frutos, raíces y animales que se dan naturalmente. Ni siquiera había necesidad de practicar la agricultura. Ahora entendemos el agua y la tierra y el aire solo como recursos naturales a extraer con fines de lucro, no como elementos de los que todas las formas de vida dependemos. Pero antes, ya hubo gente que habitó aquí sin necesidad de explotar el medio ambiente, igual que los ríos y los bosques. Los pueblos originarios del noreste no caben en la narrativa empresarial del desierto y el trabajo. Su memoria, no obstante, sigue ahí, y cada vez más la estamos trayendo a la superficie. Quizá no estemos muy lejos de hacerlo también con los antiguos ojos de agua. Lo primero que hay que hacer es reconocer el territorio. Gracias. Y ahora les voy a explicar brevemente cómo usar la aplicación. Si ustedes no conocen la aplicación del Naturalista, que es pues una de las objetivos de esta salida, es una plataforma que es gratuita, que la pueden tener en su celular o en su computadora, pueden acceder a ella, donde lo que se va a hacer es que tomemos fotos de la flora, de la fauna, de los hongos y de la biodiversidad en general, y podamos irlo rastreando en donde estemos, ¿no? En este caso, el fin de semana, desde viernes a domingo, está abierto el proyecto de The Homebrewers Bio Blitz, Cuenca del Santa Lucía. Ahorita les paso el proyecto como tal. Y básicamente es lo que sería, o lo que tendríamos que hacer, es tomar estas fotos de plantas, animales. Es importante que si te tenemos la aplicación, o lo vamos a hacer en casa o en casa ya que tengamos datos, tal vez bajar la aplicación o subirlas, es importante que tengamos datos como la fecha y la hora, que eso es muy importante para la documentación de ciencia ciudadana, y la ubicación, o sea que relacione las especies, las fotos que estamos viendo por acá con todo este asunto de dónde estamos ubicados, porque así va a vincular las fotos que subamos con el proyecto. Entonces básicamente crean su usuario, es una cuenta, es gratuito, tienen que encender su GPS, hay una sección, quienes tengan la aplicación lo podemos ver, hay una sección donde seleccionan proyectos, y el proyecto de esta visita se llama THRB, que son las siglas, Santa Lucía Monterrey 2025. Entonces, al unirnos a ese proyecto, ya vamos a poder estar subiendo estas imágenes en automático. Y también tenemos nosotros el proyecto del Club Políticas, el Club Naturalista Políticas, igual quien se quiera sumar, y estas observaciones u otras también se pueden subir. Yo lo que les recomiendo es que tomen varias fotos, o sea, por ejemplo, de este árbol podemos tomar cómo se ve así grande, pero luego tomarle detalles como el tipo de la corteza, el tipo de la hoja. Si se fijan, estas hojas son distintas al arbusto que está aquí alrededor de la fuente. El arbusto, que es el cenizo, tiene unas flores, ¿no?, de un color, ¿no? Entonces, si tiene flores, también las podemos tomar para que la aplicación reconozca más fácilmente de qué especie se trata. Por ejemplo, esa paloma, pues, no se va a quedar quieta y tal vez solo le podemos tomar pocas fotos, pero a la vegetación le podemos tomar un poco más. Como ha estado lloviendo, si ponemos atención, vamos a encontrar honguitos, vamos a encontrar algunas flores silvestres ahí perdidas entre el pasto. Y si ustedes ven un animalito, alguna planta que les llame la atención y quieran que les apoye, como darles tips para eso, pues aquí podemos estarles apoyando con eso. Ya que tengan las mejores fotos que hayan tomado, pues las pueden subir. Es como Instagram, que en un post pueden poner varias fotos. Entonces es importante que cada post sea de una especie en particular. O sea, por ejemplo, o de un organismo en particular. Por ejemplo, este árbol, si le tomaron 5 fotos, las 5 fotos en el post. Si al cenizo, que es el arbusto allá, le tomaron 3 fotos, bueno, esas en un post. Y eso va a permitir que se relacionen esas fotos y sepan que es el mismo organismo. Y al final es como una red social también, donde les van a estar llegando notificaciones de personas que, así como Lot, que estudiaron biología o que están haciendo el doctorado, investigando cierta especie, les pueden llegar a mandar mensajitos diciéndoles que están de acuerdo o que les sugieren un cambio de especie y demás. La aplicación en particular, tú seleccionas un botoncito y te sugiere especies. Entonces, una de las ventajas es no solo estar subiendo información, sino que vamos como familiarizándonos con las especies nativas o las especies que vemos aquí en la zona, lo cual hace que te vayamos desarrollando esta cultura ambiental de identificar, por ejemplo, cuáles son las nativas, cuáles son las introducidas. Digo, a mí me gusta mucho esta aplicación, entonces espero que a ustedes también les vaya a gustar. Ya que arrancamos oficialmente el evento, vamos a desplazarnos hacia la fuente que está acá en el Congreso, que es donde vamos a ver el mural que estuvo en los baños de la alberca que estuvo en el centro de Monterrey, y vamos a ir narrando ciertas historias conforme vayamos para allá. Esto fue una producción de Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te esperamos en el siguiente para seguir aprendiendo a